Sobre ella se duerme y no llama una mujer que se amontona en la noche. Ay, amor, que yo no sé. Amontona en la noche, ay amor.